Natika va a ser un jura, go en su casa, farra dioja, gayano su, yanga tsiyanchin, ande tira candie, gaske nanguilla, tuñara qua. Más kunda tsunavani, tu amita kwasin ya kusurirámine. Ataki yemane, bendienane, nga niketusua, yanga tsikwa, shitina candie. Más kunda tsu, kikwavani, akwani kwasina, kusiskwenya, kikwa kishibane. Teñarrihine, tiri candie, ga nikwende, chuzinhiri, kunishkiri yahuri, kute tiri candie, ga kwahi, ga mienikashkinya, ukishushi kwara. Akwasharan uye, toatsena computadora hine, ni internet hine, kunisisiane. Si te tuviane, ma cuenten gusunhu, ya no chunangi yi, yangatzi yeshi mihiri chahi, kusa, marini choi si tu rame internet, guaguitasi hi, ibi, https://www.plataforma-de-transparencia.org.mx/web/ges/inicio. Kiko Ajemari, Juan Cuenuque, teléfono, Kikandie, Shimira, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, a su unidad de transparencia, Usa, Jihua Mihiri Chunangiyi, Juan Cuenuque, teléfono, Ñajane, Yachatie, Kungu, Ñajasiento, Kuyachatie, Kungu, Onsiento, Kution, Tengu, Kuñujuka, Kutie, Onsiento, Kution, Kajá, Kangu, Onsen tu kutión, kajo, yachatie, kuyatu, extensión, josien tu kutión, josien tu kukañaja, kujosien tu kukateñu. De kuincha, ya no mira, unidad de transparencia, tu kakatasiona, kusinkuendangu shuhu. Mandani, ande kuakuenden kushuhu, ya no yensapote konikin chanihi, kuya kweri kwa gishi, tekini yeba, kata tindu nirime.